No soy nada, no aspiro a nada, no me importa nada y no tengo voluntad. Pienso poco, lentamente, soy irrelevante y también insustancial. Una vez tuve una idea, al parecer era de otro. Escribí un bello poema y mi novia me acusó de plagiar. ¿Quién tiene la patente de mis sueños? ¿Quién dice lo que soy? ¿Quién piensa lo que pienso? ¿Quién guarda el contenido de mi vida? Que me pase un resumen y me ahorro vivirla. Porque yo no soy nada, porque no aspiro a nada, porque no me importa nada, porque no lo sé.